Vale, a vosotros. Si esta monarquía impuesta la queremos sin protestas, otra forma en gobernar. Y es una gran decisión que el pueblo pueda expresarse, pues tiene todo el derecho de poder esto cambiarse. ¡A la tienda! ¡A la tienda!